11:45 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con temas de actualidad local. Vamos a repasar diferentes asuntos que tienen que ver con la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y de Tamal, porque tenemos a su portavoz, coordinador también de la Asociación Tamal, Pepe Arroyo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes temas de actualidad. Entre otros, conocen nuestros oyentes que hacemos un seguimiento de los problemas causados en el cauce del río y las demandas por parte de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, que se constituyó como tal precisamente, ¿no?, para que hubiera una respuesta por parte de la Administración ante esos daños que se provocaban hace unos años. Y en ese sentido, en este seguimiento que venimos haciendo, lo más novedoso y lo principal que podemos destacar es que parece que finalmente, y es algo de lo que venimos hablando ya hace un tiempo, van a ponerse en marcha esas obras de emergencia, que se trata de una serie de trabajos en hasta tres puntos de lo que sería el cauce, ¿no? Es cierto. Recuerdo que la última vez que estuve aquí comenté que personal de Enmasa, o ahora conocida como Amaya, topógrafo, habían estado en el río, pues tomando diferentes referencias técnicas para valorar las obras que se tenían que realizar. El compromiso que teníamos después del campo de Gibraltar y después de hablar con el director general, también con el delegado territorial y gerente del departamento de aguas aquí en Cádiz, ellos me dijeron que tan pronto, unas vacaciones o unos días que había tomado dos ingenieros del río, pues tan pronto fuera posible, se iba a realizar una visita a Ubrique para que los tres puntos que ya habíamos consensuado en Jerez en las obras de emergencia realizadas en el río y en el arroyo, bueno, pues se conocieron de primera mano y ya se conocieron la opinión técnica por parte de los ingenieros de la consejería. Sí fue hace 10 días, un jueves, cuando pues el máximo responsable, el jefe de servicio, José María Arena y José María Sánchez como ingeniero, como valorado también muy positivo y una sorpresa por nuestra parte, es que también estuvo la directora del parque, ingeniero del parque, el de obra y también guardería, pues estuvimos casi 6 horas en el río. No solamente para las obras de emergencia, que antes que se me olvide, pues los tres puntos o de referencia, esta obra de emergencia, que se entiende provisionales en un proyecto que se tiene que realizar y que lo comentaremos ahora en el ETI, bueno, que es la zona por encima del puente del Realejo, donde está Charco Mariana, donde, bueno, ha quedado ya clarísimamente y con el convencimiento de todos los técnicos consultados de que esas obras hay que realizarlas, evitar esta gran barra de material de arrastre que se encuentra en ese punto, depositándolo a la izquierda y a la derecha. Si hubiera algún material sobrante, se pondría al lado de la zona del trasvase. El otro punto de referencia va a ser por debajo y junto a la depuradora, de manera de recuperar aquí la vía pecuaria y que no afecte más la zona angosta del Molino de Valle. Y la tercera, que casi una de las más conflictivas, y lo digo por las dimensiones de la isleta, que es en la parte de la Yecera hacia arriba hasta el Molino de Valle, también distribución para la recuperación de la vía pecuaria y también de la pérdida de terreno de fincas particulares dañadas y el dominio público hidráulico, evidentemente. Estos tres puntos, lo digo en general para todos los vecinos, aunque los que vienen a las reuniones que celebramos los viernes por la tarde en la sede de Tamal, son tres actuaciones que se consideran urgente, que la dificultad que ha tenido para su aprobación no ha sido solamente la económica, sino también de que ahí tenemos un ecosistema que se va a ver afectado, son máquinas en el río, se va a cambiar cauce, se va a mover gran cantidad de material de arrastre, en definitiva se va a modificar el trazado y la profundidad o el lecho del río, también un nivel de altura. Y todo esto nos va a servir para determinar en el proyecto que se va a realizar si son estas la medida adecuada o hay que hacer algún tipo de modificación o de corrección. Son las que nos van a decir exactamente qué influencia ha tenido sobre el río la rotura de las presas de gaviones que se encuentra en la garganta del Barría, que como hemos comentado varias veces, las 17, 13 rompieron y una está a punto de caer, cómo afecta el trasvase en la distribución de este material de acarreo, también las obras correctoras y complementarias que se hicieron después del trasvase, como son las escolleras y el movimiento que hubo, entre ellos el centro ocupacional, el curtido, el dique de contención. Entonces, toda esta complejidad ha tenido que tener no solamente la valoración de los técnicos, sino también consultas externas, porque estamos hablando de obras que no se han realizado casi en ninguna parte de Andalucía de esta magnitud, y entonces pues todos los pasos hay que darlos para evitar los errores que se cometieron en su día con las obras correctoras que antes he comentado, que dejaron en precario algunas zonas y que han ocasionado más daño por los gaviones. Y bueno, es muy interesante porque lo que se nos dice allí por parte de ellos es que en una semana ya las máquinas iban a estar aquí, donde inmediatamente iba a tener con urgencia en las obras estas de Leti que se van a realizar, y por lo tanto estamos satisfechos en ese sentido de que por fin parece ser que las denuncias que hemos estado haciendo desde la Asociación de Vecinos, bueno, han sido tenidas en cuenta, de que los daños son reconocidos y que ahora mismo hay una prioridad y una oportunidad en este par de quinquenio del 2015 a 2021 con fondo europeo, bueno, para que se pueda realizar este proyecto. Si ahora mismo no se presenta en tiempo y forma, pues seguramente seremos nosotros los que tendremos que criticarnos por no haber sabido presentarlo, ¿no? Así que son dos cuestiones distintas. De un lado, en esas actuaciones urgentes en tres puntos, como decimos, del cauce. Esto parece que definitivamente la próxima semana van a estar aquí la máquina. Lo digo porque lo hemos comentado, ¿no?, en otras oportunidades, y se insistió además a la administración porque en principio estas obras se iban a realizar el verano pasado. Se fue retrasando y bueno, pues ahora parece que sí, ¿no?, que ya es algo seguro, que al menos se van a desarrollar cuando se debe, ¿no?, en verano y además ya en próxima semana. Hombre, yo estoy convencido el año pasado que sí, y la obra iba a ser de menor calado. Puedo comprender que no nos dijeran la verdad, porque hasta los mismos técnicos dudaban de aquello que ellos estaban viendo. Están teniendo que pasar un tiempo y ver que la lluvia del año pasado han acentuado los problemas que denunciamos. Esto es una cuestión como el que va al médico. No te crees las cosas que tienen hasta que vayan ocurriendo. Ellos vimos, y hay comentarios los otros días de estos ingenieros que vienen, diciendo en un tramo, dice, aquí se encuentran todas las circunstancias negativas que se pueden dar, no en la explotación de trasvases, sino en un río de daño que se puedan ver. Ellos mismos están sorprendidos. Todo esto, lo que he dicho, no solamente la opinión de algunas personas como nosotros bien intencionadas, que no somos profesionales, sino también los mismos ingenieros, que muchos de ellos son los que en su momento aconsejaron o vieron bien las obras correctoras. Tienen que rectificar sobre lo que decidieron en su momento que estaba bien hecho. Ahora hay una empresa que tiene que valorar, son otros ingenieros, es decir, viene el topógrafo y está viendo que hay una diferencia, hasta además con cartografía, y también se han utilizado algo que nosotros aportamos, que es la cartografía antigua. Es decir, que casi se puede decir que hemos condicionado la manera o el proceder de estos técnicos de este departamento con respecto al río. Quizá la singularidad que tenemos en Ubrique, y que todo el mundo no tiene un trasvase, que es algo extraordinario, una explotación, un caudal de agua, por comentarte algo, ellos han acuñado ya algo que es el efecto manguera, que algunos, como no podemos utilizar una terminología técnica, pues yo utilizo a la hora de mi exposición cosas como esta. Bueno, pues ellos en su charla ya utilizan el efecto manguera, bueno, que es un caudal continuo, no con una avenida de agua que puede pasar dos, tres horas o un día. No, aquí está pasando que cuando el trasvase está en funcionamiento han sido tres meses el máximo periodo, bueno, una presión continua sobre un lecho del río, evidentemente los efectos no es lo mismo que un día, 24 horas. Todas estas cosas ha hecho que ellos reconocen que hay un manual nuevo, que hay una metodología nueva, que muchas veces la vegetación oculta, es como el maquillaje del río, la vegetación no pasa nada, ellos ya han visto metiéndose. Los otros días puedo decir que estos personas de medio ambiente no vinieron solamente desde la orilla, es decir, todo con su bota en el campo, metiéndose dentro, es decir, ellos vieron en situ cuál es la realidad del río, cosa que me parece un proceder bien. Y luego de medio ambiente, que antes dije que me pareció muy positivo, lo digo, es que medio ambiente se implica en el proyecto a nivel de parque, para un posible, para no un posible, sino el acuerdo que se va a tener en el futuro, de manera que la gestión de las vías pecuarias de estos terrenos, de facilitar, digamos, la sostenibilidad del río con una colaboración con los vecinos, la misma directora comparte este criterio y espera que lo antes posible, pero previamente hay que recuperar y regenerar el entorno del río y de la vía pecuaria, de manera que nuestro río, bueno, pues con todo el potencial que tiene medioambiental y turístico, pueda ser usado. Por lo tanto, yo estoy convencido, y por lo que me dicen y demás, porque el trabajo previo de valoración y demás, la empresa está licitada, me dijeron 2-3 semanas, y eso va a ser la semana que viene, la otra, como muy tarde, cuando se empiecen las obras, ¿no? Así que eso de un lado, las actuaciones urgentes que se van a desarrollar, y de otra parte también la visita que se producía, de la que estamos hablando, que también se centraba en temas incluso a largo plazo, ¿no? Obras que serían ya de mayor envergadura y para el cual, bueno, pues se habla de un esquema de temas importantes, ¿no? Conocido como ETI, bueno, que lo que trata es de ver cuáles serían las líneas a seguir en los próximos años, las principales actuaciones que habría que desarrollar en los cauces. Y bueno, pues entre ese cauce, el del río Ubrique, existe además un plazo de alegaciones hasta el día 14 de agosto, en el que es importante participar para poner sobre la mesa cuáles son los problemas que se detectan aquí en Ubrique, en nuestro cauce, ¿no? Y precisamente en eso también queréis colaborar, ¿no? Cierto, lo has expuesto muy bien. Esto no se han rebuscado mucho la palabra esquema de temas importantes, alguien dice, puede valer para cualquier sitio. Realmente, estos esquemas, entramos en un quinquenio ahora, que se cumple ahora en el 14, termina en el 14, y ahora para los fondos europeos, en ese plan, digamos, de ayuda europea, se necesitan presentar los proyectos. En este caso, la Consejería de Medio Ambiente, en relación con la demarcación de las cuencas que tiene competencia, que es la Mediterránea y la Atlántica, nosotros estamos en la Atlántica, y dentro de la Atlántica estamos en la del Guadalete-Barbate, y dentro del Guadalete-Barbate más Aceite-Ubrique. Nosotros nos vamos a centrar a nivel local, aunque mis compañeros de Agadén lo van a hacer a nivel provinciano, en aquella propuesta, en unos apartados que vienen en este esquema, que es un documento que puede tener unos 200 y pico de folios, donde de una manera muy superficial, con muchos errores bajo nuestro punto de vista, se exponen esos temas que hay que presentar proyectos a realizar en los próximos 5 años. Nosotros aquí hemos separado 4, que es el estado de Ribera, que se denomina así, el otro es inundaciones, se entiende a nivel del río, a nivel de localidades, otro es que contaminación por aguas residuales, se entiende que tratada ya, porque se entiende que todas las depuradoras deben de estar terminadas ya y operativas, y también otro que es la propuesta de agua de potable de acuífero para otro tipo de infraestructuras. Entonces, nosotros desde la Asociación del Río, pues evidentemente el estado de Ribera es lo fundamental, pero lo que no podemos olvidar ambas asociaciones es que tanto lo que es la Asociación de Vecinos propiamente, como Tamal, que lleva tiempo realizando, es que dejemos y no pongamos en este documento, en las propuestas, en la alegación y propuesta que tenemos que presentar, es que no hablemos del tema, pues por ejemplo, de las inundaciones en Ubrique. Porque si bien algo se ha trabajado hasta ahora, realmente si hay que presentar un proyecto ahora es cuando se tiene que elaborar y cuando se tiene que concretar qué es lo que se quiere. Sobre el tema de las depuradoras, pues también es un tema muy importante, no por la depuradora de Ubrique, que tiene ciertas modificaciones, además una curiosidad que viene en este documento, y lo digo por la denuncia que hacemos algunas personas desde colectivo, es que si bien la depuradora en el seguimiento, en el informe viene 5 años de funcionamiento, está funcionando bien desde el año pasado en ciertos parámetros, cosa que anteriormente te decía que era deficiente, lo que quiere decir que las denuncias sirven muchas veces para esto, y hay un punto que a nosotros nos llama la atención, que es, por ejemplo, pues que no se lleva el control en otras depuradoras de la provincia en cuestión de los fosfatos y de los nitratos. A nosotros nos parece que ese control se tiene que hacer. Es decir, te quiero decir lo complejo que puede hacer y la oportunidad que se tiene con este documento, es que todo aquello que veamos que se haya que hacer, se haga. Entre ellas, por ejemplo, y lo digo por contaminación, pues que no viene la depuradora de Villaluenga como en un seguimiento de que si depura bien o no, nos parece incomprensible, o la de Benaocasi, que si bien se proyecta realizarla en el 2015, nosotros entendemos que si funciona como el resto vamos a seguir vertiendo o contaminando nuestra acuífero. Pero todo esto es, insisto, por la oportunidad de tratar esto, el de las inundaciones, también el agua potable, porque hay una relación entre la calidad de agua de Ubrique, pero también pensando en la sequía a medio a largo plazo, cuando haya una mayor demanda en Ubrique. Y entonces la Asociación de Vecinos, lo que consideró en su momento, hace ya meses, y digo hace meses, nos dirigimos al ayuntamiento porque el ayuntamiento puede colaborar con la asociación, de manera que no pedimos dinero a la hora de satisfacer necesidades de la asociación, sino para presentar unas propuestas muy dignas, un informe muy digno, en el sentido que no sea solamente información, sino que lleve una planimetría, que lleve unas localizaciones, que necesitamos el concurso de dos técnicos especializados en este tipo. Bueno, un ingeniero forestal y el otro es un aparejador, de manera que seamos capaces de Dubrique de presentar un documento tan convincente que estemos los primeros a la hora de demandar, no solamente a nivel de Cádiz, sino a nivel de Sevilla, a nivel de Estado, esa petición de Europa. Hasta ahora llevamos meses, no se ha concretado ningún acuerdo todavía, y lo que los otros días la asociación, la directiva, nos comprometimos es que nosotros vamos a presentar al Estado de Ribera, que es el que directamente está implicada la asociación, algo digno y con la máxima información, y si da tiempo, y te digo que tenemos un mes, y si se firma algo en el ayuntamiento, presentaremos los otros dos bien desarrollados, y si no nos queda desarrollado, lo presentaremos en plan de denuncia, de demanda, con algo que vamos, que quede de que es que este plazo te condiciona simplemente el hecho que lo presentemos en tiempo y forma en el periodo de exposición pública. Pero ya hemos acordado en el foro donde participamos, que es esta comisión que se ha creado entre distintas direcciones generales, que hasta el mes de noviembre el tema se va a discutir. Entonces, si luego tenemos que aportar lo que no hemos sido capaces de aportar ahora, aunque sí la denuncia va a costar ya que existe, por lo tanto, creemos que vamos a hacer un buen trabajo de Dubrique, pero además o hay un antes o un después en la presentación de este proyecto, y si no, lo tendremos que lamentar en todos los niveles de Dubrique, no que hayamos estado abandonados, sino simplemente que de Dubrique no se ha sabido estar a la altura de las condiciones que exige ahora mismo los cuatro temas que he puesto, ¿no? Por tanto, existe esa posibilidad, va a existir esa posibilidad de aportar, ¿no?, sobre el futuro, sobre la línea de actuación en temas tan importantes como depuración de agua, inundaciones, estado de riberas, del cauce, así que son temas muy destacados. Ya que existe esa oportunidad, lo que planteáis es que hay que aprovecharlo y poner los temas sobre la mesa, y en ese sentido proponéis al ayuntamiento la firma de un convenio de colaboración, que no quiere decir otra cosa que contéis con más apoyo y que, bueno, pues se puedan contratar a técnicos especializados, que se pueda hacer un trabajo en definitiva bueno, pues más detallado al respecto, ¿no? Más profesional, diríamos. Bueno, el que merece la circunstancia del río, es decir, algunos podremos venir a la radio para una cosa, pero yo de plano me cuesta trabajo. Sí, que lo que venga en el plano lo tengo muy claro, pero no soy un profesional de hacer. Aparte, no me gustaría quitarle el puesto de trabajo. A estas personas se le contrata en una colaboración. Si fuera a nivel profesional, estoy hablando que esto costaría miles de euros, y ellos, pues quizá por ser una gratificación, ellos presentarían su factura de gratificación y también el acabado, la encuadernación y todo ello. Pues evidentemente lo que tenemos es no que presentar algo atractivo, sino algo muy creíble ante la administración, algo que le facilite la valoración y la capacidad de decidir que tienen que tener los técnicos, porque aquí no estoy hablando solamente de una dirección general como el Estado de Ribera, que es de dominio público hidráulico. Aquí entramos en otras, como es la de contaminación, como la Dirección General de Infraestructura por el Trasvase. Es que hay que llegar muchos documentos a distintas direcciones generales, de manera que las personas que deciden la dirección general tengan la información adecuada para que las decisiones sean las oportunas. De Dubrique, te puedo decir que si tú ahora mismo leyeras, o cualquier persona, hasta sin tener un gran conocimiento, ve que son unas rayas muy superficiales. Ah, pues aquí esto está bien, oiga, que no está bien, hay tramos que no están bien. Por decirte, no viene nada del trasvase. Parece mentira que ellos, no viene nada de los aviones. Pues tenemos que dar esta información. ¿A quién le corresponde? Bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente, porque una casualidad que tenemos esa información, porque hay una asociación que se mueve y algunas personas que estamos en ellos, si no, esto no lo sabría nadie. Bueno, tampoco arreglarían el río, seguiríamos diciendo que, bueno, que es una inundación de esas que vienen, que retorno este de 500 años. Bueno, estamos en una oportunidad, y algunos que estamos en este compromiso con los vecinos del río y por conocedor, queremos presentar. ¿Se va a presentar? ¿Hasta qué nivel? Bueno, en esta primera fase seguro que se va a presentar en estas cuatro áreas lo que nosotros creemos, Ahora, el desarrollo, la propuesta en sí, no la denuncia, la propuesta en sí, lo que se piensa, indiscutiblemente, que luego se entre en esa valoración, en esta discusión, para que estemos los primeros. Pero si nosotros no lo presentamos, nadie va a venir de fuera a presentarlo. Eso es así de sencillo. Y además, con el convencimiento que aquí tenemos, lo que hemos hablado antes, una explotación de un trasvase, un daño del trasvase, unos vecinos muy afectados, muy perjudicados, vías pecuarias perdidas. Ahora es la oportunidad, y digo la oportunidad no porque yo lo diga, sino porque tenemos un 14 de agosto y tenemos este plan quinquenial, ese ETI famoso, o ya muy conocido, porque entre los técnicos del ETI y el ETI, bueno, pues estamos en eso y ahora es la oportunidad. Entre otros temas, inundaciones. ¿Hay alguna novedad, por cierto, sobre ese proyecto, esas medidas que se están es que todo lo mismo. Barajando? No, vamos a ver, yo no voy a decir que cuando se viene a la radio todo el mundo viene con la información adecuada o ha entendido o interpreta bien la información que se le da. En este ETI entra ese proyecto. Aquí no hay nada que salga fuera de estos temas importantes. Uno de ellos son las inundaciones y bien. Lo que ha estado haciendo la Junta de Andalucía lo está haciendo ya y me parece bien. Está ellos haciendo, que es discutible, que con la información que tenemos no vamos a estar de acuerdo. Ellos, lo que el trabajo previo que le corresponde a ellos, ellos piensan que hay unas zonas que son inundables, que se tiene que contemplar en este proyecto, que todas las actuaciones que se hayan hecho y las que se vayan a hacer en un futuro tienen que pasar por una línea que es roja, que ellos han situado en las distintas cuencas de los ríos, que es el límite de inundabilidad en el retorno de avenida de cada 500 años. A nosotros nos parece ridículo que estemos pensando lo de 500 años cuando hay 200, 300, 100 y 50 o las inundaciones que periódicamente tenemos en Ubrique, que no se debe a una gran avenida, sino se debe a problemas que tenemos dentro de la población de Ubrique y que hay que solucionar. Ahí es donde nosotros queremos decirle que quizás ya que está pensando en las normas subsidiarias, en el PGOU de Ubrique, que desde aquí para abajo no, para evitar casos como el del Cotumulera, sí, pero tiene solución Cotumulera, sí, pero porque está debajo de este retorno, medio ambiente, la dirección general, bueno, pues casi quiere condenar a que esa zona vivan permanentemente en una situación de desamparo porque ellos no son culpables. En Ubrique tenemos dos casos como el centro ocupacional Curtido y demás. Nosotros pensamos que hay soluciones, desde complementaria y correctora como actuaciones a nivel municipal, y nosotros queremos que eso se recoja en el documento. Por lo tanto, las inundaciones partirán precisamente de este esquema provisional, donde uno de los apartados y el de los más importantes viene inundaciones. Y estoy hablando de, no limitándome a la provincia de Cádiz, sino en las provincias afectadas por la demarcación de cuenca de competencia de la Junta. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a aportar, y estamos en ello, es que si bien la de 500 años nos parece fundamental a la hora de los macroproyectos del desarrollo urbanístico, es que hay problemas heredados por una mala planificación, actuaciones urbanísticas en los últimos 50 años en Ubrique, de 50 para acá, de que medidas correctoras y que hay que hacer unas propuestas, que una estará implicada la Administración Autonómica como órgano regulador de competencia en la cuenca, y otras que tendrán que hacer los ayuntamientos como promotores o de ellos, y podría entrar en detalle, pero estaríamos ahora mismo que hasta la visita de los otros días, por ejemplo, pues estuvimos en el dique de contención y allí todo el mundo se llevó las manos a la cabeza cómo se ha permitido primero construir una zona inundable, un centro ocupacional que en esta de la avenida de retorno de esta de 500 años pasaría por encima y habiendo pernoctación. Entonces se va a hacer una propuesta, ya lo tienen. Estuvimos también enfrente de Cotomulera, que en parte el dique afecta porque deriva un poco el río a la izquierda, y también la elevación de la carretera. Se estuvo allí, estuvo mirando todo esto. Evidentemente es bueno que los técnicos vengan, y los que conocemos en situ, bueno, pues se llevaron una idea muy clara de cuál es la situación. A partir de ahí será un documento, porque las palabras no es que se las lleve el viento, las palabras quedan, y si mañana cambia una directora o cambia un jefe de servicio, y ahora qué sé yo de aquello que yo no estuve. Por eso hay que presentar un documento técnico, que no es lo que nosotros digamos, sino que ese documento entiendo que tiene que ser luego conocido a nivel técnico, a nivel municipal, que tengan algo que aportar y que decir, todo lo que tengan que decir, y luego a nivel político, porque también ellos tendrán que apoyar lo que venga en este documento. Pero estamos ahora mismo que parece ser que algunos tenemos un interés fijo, una fijación sobre algunos temas, y lo que no tenemos es tiempo para poder llevar esto, y quedamos mal o no se hacen las cosas todo lo bien. Pero que te digo que estamos hablando del futuro de Ubrique, no por los 5 años para cometer estas obras, sino porque está en una situación de inundaciones claras, de explotación de un trasvase que hace daño claro, de una calidad de agua cuestionada, digamos, por el tratamiento de aguas residuales, y entonces vamos a ver si nos da tiempo a presentar algo. Por ahora no hay nada firmado y quiero que te diga, más que quemado, que no es la palabra quemado, sino resignado precisamente, que al final, de prisa y corriendo, tendremos que hacer nosotros solos, y bueno, pues haremos lo que podamos. Por cierto que, otro de los epígrafes en los que comentáis, ¿no?, que se tienen que trabajar y presentar medidas en torno a la demanda de agua potable en la sierra. Y es cierto que después de unos años, ¿no?, en los que ha favorecido el tema de lluvias, no ha habido problemas, se ha olvidado algo que estuvo muy sobre la mesa, ¿no?, medidas para evitar la falta de agua en el suministro en nuestra localidad. Hubo un momento en que se pasó mal después de una racha mala de lluvias, y se hablaba de alternativas para asegurar lo que era el suministro. Esto se ha quedado ya atrás porque el tiempo ha favorecido, las lluvias han favorecido en los últimos años, pero el problema puede volver, evidentemente. Claro, y no os obligue recordar de que se hubo una obra, que fue la presa del Fresnillo, de que da satisface de agua a Grazalema, Villaluenga y Abenaoca. No llegó a Ubrique, nosotros consideramos que eso puede llegar a Ubrique, más debe de llegar a Ubrique. Es fácil bombear desde, tenemos el segundo embalse más importante de Cádiz, lo tenemos en Zara de la Sierra, con agua que prácticamente no está contaminada, que está dedicada a riego. Bueno, ni a riego, porque resulta que todavía la infraestructura de riego, entendemos que a través de bombeo, los otros días en la Isla de Hierro, a través de unos molinos de energía solar, se está consiguiendo subir el agua de distintos depósitos. Es decir, tenemos que garantizarnos que, si bien aquí en la zona donde más llueve de España, también es verdad que por el carácter cártico las aguas pasan a los acuíferos, se van, y cuando nos pueda hacer el puerto. Esa infraestructura nosotros la vamos a seguir demandando, aprovechando que hay esos caudales, pensando en Ubrique en un futuro. La presa del Fresnillo no tiene capacidad, además se vería, por estar en una cuenca muy alta, en una cota muy alta, no tendría. Entonces, eso es uno de los temas que aportamos. Nosotros que tiene que haber anillos de circuito de agua, no más captaciones, porque hasta cierto punto, si nos vamos al rano y hacemos un rano más, vamos a profundizar más todavía. Lo que quiere decir que tú vas a sacar agua y luego regenerar, pero también has dicho que estuvimos preocupados, pero realmente estuvimos preocupados en el 96, pero no lo vimos afectado, porque el acuífero de Ubrique demostró un potencial tan grande que llegamos perfectamente. Mientras en otros sitios había carencias, nosotros, nuestro acuífero funcionó muy bien. Es decir, lo que demuestra que el aforo que tiene es muy grande. Si hay otra captación dentro de la unidad de la Sierra de Grazalema hidrológica, pues si alguien permite sacar agua a lo mejor en Benaocaz o en la zona de Benamahoma y hasta en la zona de Corte por cerca, podríamos vernos que esa cantidad de agua que tenemos nosotros embalsada podría, digamos, pasar a estas subunidades que hay. No es casual, no solamente es que está parado esto, sino la misma embotelladora de Benamahoma tan prometida no se hace, pero no se hace porque el bosque se vería afectado en la zona de los Cañitos, porque tú le vas a sacar el agua que tiene por arriba, y este no es un agua que crece, es un agua que la tenemos embalsada a nivel subterráneo. En todas estas cosas, los acuíferos, esos son datos que están ahí para cualquier persona, yo los tengo, es decir, el potencial que tenemos y lo que podemos ahora mismo en Ubrique, no tener con la seguridad de que tenemos un potencial de acuífero que cualquier sequía la podremos afrontar con un mínimo de servicio de calidad. Lo que está claro que si se eterniza, como se dice, o puede haber una continuidad, bueno, habría un problema mayor, pero esto se soluciona con parte de la infraestructura y con modificaciones que nosotros, en la propuesta que vamos a hacer, ya que tenemos el Fresnillo a una cota muy alta que hay que elevar y que tenemos un embalse inmenso de grande, no entremos en discusiones en traer un agua de peor calidad como la de los Hurones, o quitar un agua como podría hacer la de Londón, que evidentemente el acuífero de Londón, cualquier persona que vaya en el mes de julio y agosto, más que un nacimiento, allí lo que hay es un charquillo, un poquillo de agua, que no es agua. Entonces, si tú le haces una captación a pocos metros, es que no tiene caudal suficiente para satisfacer ninguna demanda. Todo esto, el potencial de los acuíferos, y además nosotros lo decimos y le hacemos referencia en un trabajo que está hecho por el Ministerio y que son datos públicos y que cualquier persona puede, digamos, ver, valorar y adaptarlo a esa situación crítica o de necesidad que se nos puede dar en una sequía prolongada. Por lo tanto, eso también nosotros lo vamos a aportar y apoyamos, porque parte de la infraestructura que está hecho, parte de la capacidad que se tiene, que sirva, que si lo tenemos en Benauca, porque no podemos tener en Ubrique un agua tan buena como puede hacer la del Fresnillo, como puede hacer la de Zara el Castor. Bueno, pues temas sobre inundaciones, sobre demanda de agua potable, sobre el estado de las riberas, todo ello dentro de esos temas importantes, esquema de temas importantes, el ETI, que bueno, pues se pretende presentar desde Ubrique unas propuestas sobre lo que nos hace falta, por decirlo de alguna manera, que es lo que a largo plazo debe ponerse en marcha para que no tengamos dificultad en cada uno de estos ámbitos. Y es un poco, bueno, pues lo que se está trabajando por parte de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y está mal en ello. Y si se no pretende. Proyecto, si no hay un proyecto, es muy difícil que se pueda realizar algo. Sí, se actúa sobre lo que se conoce y si a las administraciones no, si no le llama expone, la atención. Si no se expone lo que hace falta, difícilmente se podrá hacer un proyecto. Y si no se dan las condiciones de colaboración entre una institución, porque algunos tenemos un verdadero problema, que yo lo digo, ¿quién somos algunos para hacer propuestas? Es que le corresponde a la institución municipal. Algunos, dije, cuando hemos llegado ya estaba. Bueno, es que algunos, no es que nos hayamos adelantado, es que la preocupación puede ver, y además, si tú haces propuestas que a través de un consejo, de un grupo de trabajo, esto se puede debatir, lo que podemos estar discutiendo en meses, cómo se va a hacer, y además algunos suponiendo, sospechando o insinuando que queremos dinero. Bueno, es que voy a decir, todos los trabajos que se han hecho, exceptuando dos casos de ayuda, los estamos pagando algunos. Bueno, ¿y por qué voy a tener que pagar una cosa que no es mía? O los mismos vecinos dicen, Pepa, aportamos más, es que es mucho dinero, ¿y para qué van a aportar los vecinos cuando hay muchos más que te van a beneficiar? Yo entiendo que a nivel institucional se tiene que estar, si no lo elaboran ellos, que deberían o que podrían, y a una empresa, pues que lo hagan, que no tenemos problema. Podríamos hasta colaborar con esa empresa. Lo que sí estoy diciendo es que eso se hace ahora, porque cuando pase el 14 de agosto, muy bien, pero que usted tiempo, en tiempo y forma, la posibilidad que llevamos desde febrero de presentarlo. Oiga, no se puede. Y luego, si hay un proyecto y si decimos que se va a hacer en Jerez o se va a hacer en el campo de Gibraltar, que por cierto, en el campo de Gibraltar donde yo estuve había cuatro alcaldes, la mancomunidad, la de aquí no hubo nadie, la de Jerez. Bueno, pues yo entiendo que tenemos que preocuparnos y cumplir con el compromiso que tenemos a nivel político y de gestión a través de la institución ayuntamiento, que no, ha dicho antes, te pretende, no, se va a hacer. Lo que no va a hacer tan bien, no nos va a quedar un trabajo de que algunos estemos más que orgullosos, satisfechos, porque no se ha podido hacer mejor en tiempo y forma, pero no, lo que no quita es que a partir de agosto, cuando esté presente, ya se nos ha dicho que podemos trabajar en esta línea, y ya que está hoy en esta comisión, bueno, pues evidentemente defenderé lo de Ubrique porque es nuestro pueblo y porque tenemos que estar en ello, pero que hay que ponerse ya las pilas. Vamos con otro tema, el puente del Realejo. Venimos comentando desde hace tiempo los daños que se vienen registrando, ¿no? Por diferentes temas que también hemos apuntado. Y bueno, pues me comentabas que hace 15 días, no nada más. Pues ha habido unos trabajos por parte del Infoca que han posibilitado, pues, la limpieza allí de la zona, que se pueda llegar directamente hasta lo que son los muros y, por tanto, comprobar la situación actual del puente, el puente del Realejo. Sí, con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía teníamos el compromiso de, ante el estado del puente, pues hacer nosotros un informe, de manera que Cultura considerara en la información que nosotros le dábamos los daños que tenía este puente, pero también el máximo de información sobre la obra y tipología del puente, entendiendo de que hay una que es la más reciente, que es la que realizó el alcalde Borque. Hay una posterior que hay quien dice, amigo que han venido me dice, que puede ser de Carlos III, y un basamento que podría ser medieval y hasta romano. No entro porque, ya te digo, sería el trabajo técnico el que determine, pero que por la tipología y por lo que representa para Ubrique el puente Realejo en los últimos 5 años, entendemos que desde que se hicieron las obras del Barbadillo, pues se nos va a caer. Este año ha sido bestial, la estructura ha tenido, el puente se ha girado en más de 2 centímetros, los daños son más evidentes, pero teníamos una duda, que hacer un trabajo, no técnico, pero sí un informe visual de daño, y es que había crecido, tenía tanta vegetación el río en ambos lados, que era necesario hacer un pasillo, una limpieza, de manera que todas las grietas podrían, digamos, numerarse y demás. Entonces se ha procedido a hacer la fotografía, numerar con el seguimiento de aquella que teníamos localizada, con las nuevas localizadas. Y bueno, pues eso ya está terminado, prácticamente está hecho todo el trabajo fotográfico y demás. También estas personas que vinieron el otro día vieron el puente y se llevaron un disgusto de la situación, algunos los desconocían y todo el mundo preocupado, perdón, por el estado de daño, y que van a apoyar a la directora del parque, que cómo es posible. Y entonces eso ya está terminado, la parte que nos corresponde, lo presentaremos en unos días. Y también pues pedimos de paso que a nivel de patrimonio de inmuebles que hay en Andalucía, una base de datos con aquellos elementos arquitectónicos y etnológicos que tienen que ser reconocidos. Bueno, pues sorprendentemente nuestro puente de Realejo no viene recogido en esa base de datos, nadie está preocupado en decirle que esté. Entonces pedimos que se incluya, porque evidentemente tendrá ya la consideración de patrimonio cultural, y cualquier actuación que se vaya a hacer, bueno, pues tendrá que pasar un parámetro. Todo esto viene, que valoramos como positivo, que el ayuntamiento ya por fin reconoce que el puente es suyo, es decir, que tiene una responsabilidad sobre él, hasta cierto punto acepta de que el Barbadillo es el que está haciendo daño, porque hay un pequeño estudio geotécnico que a nosotros nos parece insuficiente, y la colocación de un cronómetro, pero no compartimos en absoluto que el proyecto que está presentado por parte del Ayuntamiento en Diputación diga que se soluciona todo poniendo una capa de hormigón por encima del puente. Mira, este puente no ha tenido nunca hormigón. Este puente ha tenido una argamasa y un tipo de obra entre sillería y ladrillo que ha llegado hasta ahora, y bueno, poner hormigón, bueno, pues un cincho por aquí y por allá, bueno, estas cosas algunos no las comprendemos. Entonces entendemos que si bien la propuesta puede ser positiva a la hora de coger cierto dinero de la Diputación, es que inmediatamente con esta petición el Ayuntamiento, una empresa especializada y por qué no hasta una escuela talleres o algo así, se pueda decir para de qué manera, que la manera tradicional con los materiales adecuados, este puente, bueno, pues sea una referencia, y dentro de ese entorno no solamente sea el puente a nivel de estructura, sino del conjunto de la zona, porque es un sitio muy utilizado por los ubriqueños, para mí un puente emblemático en Andalucía, y tiene un potencial, y sobre todo es que otro año más no, porque ya está tan girado que entendemos que hasta puede venir un agua pronto, y cuando estemos diciendo no será una reparación, sino será una reconstrucción, porque el puente estará abajo. Entonces nos duele, y son muchos los vecinos que pasan por allí adelante, y estamos impotentes ante esta situación del puente. De todas formas, los técnicos señalan que puede haber ese riesgo de sí, que se caiga. Sí, porque la grieta, el giro, hay hasta piedras que están escupidas. Hay la parte derecha, una de las cosas que ahora se puede ver, es que las piedras, por la acción del giro, están escupiendo los sillares de parte del lado derecho, y entonces si estas piedras caen, bueno, cuando digo que están fuera, es que están unos 7 centímetros ya fuera sobre lo que es la vertical del muro. Bueno, si estas piedras caen, pues la piedra siguiente es la siguiente, y al no tener esta fuerza de contención que tiene este muro con respecto a los estribos, pues lo más seguro que caiga, y entonces lo que es la clave, que es la bóveda, la clave que ya tiene dos grietas a ambos lados, bueno, si le falta esa sujeción, pues caerá por su propio peso al suelo. Estoy hablando en este sentido dramático, porque las piedras están escupiéndose y nadie se quiere responsabilidad de ello a través de un informe técnico hecho por una empresa especializada en este tipo de construcción. Eso no, que nosotros entendemos que el equipo tiene que estar formado de valoración, pues por un ingeniero de camino, por un arquitecto y por un arqueólogo. Cuando se tenga ese informe, seguramente el paso siguiente ve cómo, lo que va a costar, pero evitar que se caiga con un informe hecho por un arquitecto en el que se le pone hormigón y demás, bueno, para mí es demencial en ese sentido. Por lo tanto, otra guerra abierta que no es que uno la provoque, sino simplemente que tiene que estar. Lo mismo, otra situación que también se ha terminado, uno sobre la calzada Benoca y hasta Agua Nueva, diría, pues que desde que se hizo las obras del tendido eléctrico, por cierto paralizado, el paso de camiones y hormigoneras, los daños son más que evidentes. También ha habido algunas actuaciones que nosotros no es que quitemos derecho al propietario de cerca su finca, pero el paisaje en la zona del Rano ha cambiado radicalmente, es una pena, actuaciones de propietarios de finca de quemar sobre la calzada. Todas estas cosas se exponen y además tiene que haber una metodología de trabajar en este tipo de caminos, que si bien el PROD del parque lo acepta, a nivel local parece ser que se desconocen cuál es nuestro patrimonio y que se permiten las obras sin que tenga en cuenta el paisaje del entorno. Entonces estamos en ello y este tardará un poco en hacerse, pero antes de un mes estará presentado, y es lamentable el estado de la calzada desde Ubrique hasta Agua Nueva, el término de Ubrique y tal. Esto también aprovecho la oportunidad para decirte que en este patrimonio de bienes inmuebles, lo que es la calzada, no viene en el término municipal de Ubrique, viene en el de Benaucá. No sé si es un olvido, es que no lo valoran suficiente o lo dan por perdido, y aprovechando lo del puente, pues pedimos que a la hora de la consulta se sepa que tenemos un trozo de calzada en nuestro término municipal. Ya, pues hemos hablado del río, hemos hablado del puente del Realejo, y por cierto hay que hablar también de Ocuri, porque fue Pepe Arroyo en este caso el que denunció esos daños de los que hemos hablado aquí días atrás, los daños que se han registrado allí en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Pues la desagradable sorpresa que nos damos en una subida que hacemos, voy a matizar, a las proximidades del yacimiento. Yo nunca he entrado en el yacimiento, se lo dice porque está prohibido a todos los ubriqueños, incluyéndome yo. Es más, desde hace varios meses el ayuntamiento se solicitó exactamente que se nos diga cuál es el yacimiento, cuál es la propiedad municipal, ya que esto es una propiedad privada. El catastro dice que el Salto al Amor, una finca, y no aparece para nada ni el nombre de Ubrique ni el yacimiento como propietario de nada. Entonces, en la visita que nosotros hacemos a la finca, esto empezó por el tendido eléctrico y posteriormente en unos trabajos que se hicieron por la escuela taller, donde vimos una leña que se estaba depositando. Tengo que decir que para el ayuntamiento, para una escuela taller, para un vecino, si hace un trabajo silvícola o forestal de limpieza, el material, todos los residuos se tienen que quitar por el riesgo de combustible o por plaga. La leña allí no se retira, y esto es una finca, y entonces subí ese día pues para ver si estaba la leña que se habían comprometido a quitarla después del 1 de julio. Pero en fin, es lamentable de que personas en una finca que no está acotada, que no está cerrada, que no está vallada, que permite el acceso de cualquiera, de cabra, de vaca, de personas sin control, porque no hay que estar tan ninguna alambrada para entrar en el yacimiento. Bueno, pues que este tipo de actos vandálicos, de juego, de mala intención que pueda haber, bueno, pues resulta que nos pintan. Afortunadamente, por la información que me han dado, es una cosa evitable, es decir, que se va a solucionar el tema. Otra cosa es que algunas actuaciones que haya que hacer para preservar eso no se han iniciado, y me parece que hace más atentado que esto de la pintada. Pero con todo, vamos a seguir insistiendo. Y al ayuntamiento hace menos de 10 días le presenta un escrito al señor alcalde con una planimetría que se nos diga exactamente qué es el yacimiento o no, para hacerle las propuestas que consideremos oportunas a la hora de garantizar lo que es la preservación del yacimiento en su conjunto, como aquellas actuaciones necesarias para su puesta en valor. Porque no se olvide que algunos desde el principio, desde hace más de 25 años, estamos detrás, que es importante el yacimiento y que hay que ponerlo en valor lo antes posible, porque es un recurso, bueno, primer patrimonio y luego un recurso importantísimo turístico y económico para la población. Con ello, y viene el alcalde manifestó la última vez que había tenido un encuentro con el delegado territorial y habló del campamento, del ecomuseo y de parque preurbano. No puedo concebir que después de los escritos, de las propuestas que se ha hecho desde Tamal al ayuntamiento para presentar un informe sobre la situación de viabilidad, es que aceptemos que el campamento juvenil pueda salir a un concurso público, de que pueda estar gestionado por una empresa de fuera después de haber realizado inversiones. Yo no lo comprendo. El alcalde tiene escrito y no lo vamos a aceptar alguno. Vamos a presentar las denuncias correspondientes contra Medio Ambiente, contra el ayuntamiento, para que esto quede después de inversiones. Luego se dijo algo así de el ecomuseo, que no se sabe quién es, ¿no? El propietario del ayuntamiento. Hay un convenio firmado, se dice continente contenido, es que hay continente. Y además el anterior equipo de gobierno no quiso modificarlo para adaptarse al manual de este tipo de infraestructura. Y hay un continente, hay un contenido mejor dicho. él está ahí, está valorado en 300,000 euros. Lo que pasa es que si no se acometen ciertas obras o no se firman los compromisos, eso estará sin hacerse. Y no voy a decir lo del parque perurbano cuando hay ahí propuestas, no solamente de satisfacer ciertas necesidades colectivas, es que ahí, desde los huertos sociales, desde la zona hípica, desde la zona de bosque, desde una infraestructura con un potencial inmensísimo. No se puede delatar más. Eso es ya el ayuntamiento tiene un escrito demandando precisamente todos los pasos que hay que dar, porque entendiendo que todo lo que está en Ubrique, el ayuntamiento no es que tenga que tener información, sino que tiene que ser el valedor de todo este potencial y luego se buscará la financiación o las subvenciones que sean necesarias para eso. Evidentemente la gestión tendrá que hacerse a través de un concurso público, pero partiendo del ayuntamiento de Ubrique, que es el que determinará, digamos, en qué condiciones se hace en beneficio del pueblo, ¿no? La verdad es que hablando de los equipamientos públicos, lo hemos comentado en más de una oportunidad, y bueno, pues sigue la situación igual. Son temas enquistados desde hace ya años y años, y al final las instalaciones no se abren, y no solo eso, sino que al final, con el paso de los años, van deteriorándose. Y no existe una, parece, ¿no?, una respuesta clara. Son temas y problemas distintos en cada una de esos equipamientos, pero al final el resultado es el mismo, es que no se abre al público. Pero es que todo termina en opiniones, charlas de tertulia, de barbería, de acusaciones. Oiga, es que no hay ningún documento claro del ayuntamiento sobre la viabilidad de estos proyectos. Es decir, tiene que haber una propuesta. Antes hemos hablado del río. Es que aquí hay que hacerlo lo mismo. Puedo presentar decenas de escritos mostrando la preocupación. Es más, este ETI que antes he hablado, hay también un plan para uso público de desarrollo que también entra en el quinquenio. Si usted no presenta algo antes de fin de año, usted no se va a quedar fuera. Estaremos en la limosna o en el favor político o en la buena gestión de conseguir un dinero para un parcheo. Pero proyectos serios, ¿no? Aquí hay que tener una valoración sobre todo lo que hay, todo lo que hay, todo este potencial, todas esas inversiones que son millonarias, para ver cómo la salida. Y a partir de ahí, el ayuntamiento presenta su propuesta clara. Lo que no puede ser es que si yo firmo un convenio hace 20 años, dejo que pase el tiempo y ahora no es mío, aunque haya invertido 200.000 euros allá abajo, oiga, eso no se puede aceptar. Porque eso puede haber una irresponsabilidad y ser negligente con respecto a los dineros públicos. Segundo, es que el potencial que tiene esta infraestructura, a mí me entra envidia sana, y digo sana, de una noticia en el periódico el otro día, es que ya el proyecto en el que, por cierto, he colaborado, de Zahara el Gastor, el potencial que tiene, viene en prensa hace 3 días lo que se va a hacer. Eso se presentó en el anterior, se va a hacer al final, pero ya está ahí. Es que nosotros aquí no lo tenemos, pero no se tiene porque es que no se va a los foros adecuados. Yo digo, ya vendrá el nuestro. Entonces aquí es verdad que hay un campamento en inversión que favorecerá actuaciones tanto a nivel privada como municipales, sociales, como medioambientales, culturales, como una infraestructura como es el ecomuseo. Oiga, dígase lo que era, es que a mí no se me antoja ese patrimonio tan importante que es el etnológico, desde Molino, desde Batán, el funcionamiento, una maqueta 100 y pico, que estuve menos de hace una semana, estuve en Antequera y alguien ha hecho una maqueta, está en el centro del pueblo, está lleno de gente. Eso en Antequera, el que quiera entrar a Antequera, maqueta de Antequera, que vaya a verla. Y entonces que aquí no, y digo hace una semana, hace mucho tiempo que está, pero hace una semana que pasé en un viaje. Entonces aquí nos estamos moviendo siempre en no presentar proyectos claros. Y luego, evidentemente, al final, a nivel político, desde el equipo de gobierno hasta la oposición, da aquellos pasos para que esto no, es que parece ser que todo el mundo ha callado con algo, que parece ser que quieren sacar un concurso público, ya veremos quién, que en lo otro ya esperaremos después de las elecciones, bueno, después de la elección otra vez. Espérate, que no puede estar tanto tiempo perdiéndose estas inversiones tan importantes para Ubrique. Y no puedo decir que quizás tenga un cariño especial sobre el hábitat rural, que es una idea que salió de la asociación de tantos jóvenes como se criaron, de tanto con las maquetas, con tantos éxitos que estuvimos yendo por ahí. Aquí parece ser que hay que aburrir este tipo de iniciativa porque se desconoce, se tiene la mala fe, digamos, que no se hagan. Pero yo entiendo que el potencial que tenemos aquí y todo está, bueno, pues para que se cumpla. Por lo tanto, más escritos se han presentado y vamos a seguir luchando por ello. Eso en torno a los equipamientos públicos, ecomuseos, campamentos, parque perurbano, etcétera, cerrados a día de hoy todavía en nuestra localidad. 12 y 35 minutos. Hemos abordado diferentes cuestiones. Son temas que, bueno, pues como podrán comprender, le seguimos la evolución durante todo este tiempo. Y que, bueno, pues en el caso de lo que sí digo que queda más cercano, más próximo, en el caso del río Ubrique, es algo que ya parece que se toca, que está ahí a la vuelta de la esquina, la próxima semana. Parece que van a estar aquí ya las máquinas para acometer los trabajos de emergencia en tres puntos del cauce. Nosotros que informaremos de ello. Sobre ello, que si alguna persona ve en el río y no hemos acercado a su fin, que no se va a hacer, que inmediatamente, no que esté a un tema menor, no se haya tenido en cuenta. Se va a contemplar en ese proyecto inmediatamente que se hace con el ETI, que lleva paralelo. Se podrán fraccionar, se podrán sacar porque serán obras menores, pero lo que es importante, los ingenieros me dicen que hay que actuar en estos tres puntos porque son lo que van a determinar y van a decidir si se ha actuado bien y en el futuro no va a haber problema. Es que no se puede actuar en todo el río porque entonces ya sería algo que no sabemos hasta dónde se puede llegar, sino que hay que garantizar y no cometer los errores que con las obras complementarias, que hay un montón de vecinos, 20 y tantos, que tienen una denuncia con daño, que no es que sean menores o de poca importancia. Estos no es que sean mayores, que son los que están en punto estratégico que van a condicionar las obras en el futuro. Por lo tanto, hay que esperar hasta un invierno para ver cómo va a actuar y se va a hacer condescendiente sobre algunas actuaciones de algún vecino particular y demás, de manera que los daños no aumenten. Y el compromiso de que tan pronto termine esta obra en el próximo invierno, que si hay una actuación urgente que haya que venir, ese compromiso se tiene de venir. Lo digo porque llegar a esta decisión de modificación o de actuación sobre la altura del lecho y sobre los márgenes es una decisión que a nivel técnico ha costado trabajo, por lo que implica en el futuro del río. Lo digo que lo mío, lo tuyo está, pero que ahora mismo está tomando esa decisión y yo lo comprendo, tanto la posición técnica como puedo entender a alguna persona que está sufriendo y está perdiendo y que no se va a actuar, ¿no? Bueno, pues seguiremos atentos a estas cuestiones. Pepe Arroyo, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias.